mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, o la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que, si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Muy buenas a todos, bienvenidos un programa más a Los Orcos. Es 12 de marzo y es verdad que llevábamos un tiempito ausentes por diferentes cuestiones, pero aquí estamos para traer un programa un poco diferente. No nos vamos a centrar tanto en la rabiosa actualidad porque es un jaleo y al final acabaríamos todos hablando de lo que estamos hablando todos en todos lados. Así que vamos a hacer un programa un poquito diferente. Vamos a hablar de algunas cosillas que yo creo que os pueden interesar. Lo primero de todo, vamos a saludar a la gente que tengo por aquí. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Aquí andamos. Aquí andamos, vamos a ver qué podemos contar hoy. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, con ganas de contaros un montón de cositas. Nuestra presidenta de Argentina Soberana, siempre con nosotros aquí en Los Orcos. Y la chica de la información, Pris, ¿cómo estás? Olis, bien, bien, acá andamos. Olis, qué bonito saludo, qué saludo más moderno. Vale, vamos a empezar por el final, vamos a empezar por alguna de las actividades en las que hemos estado, hemos acompañado estas últimas semanas. Empezamos por la del lunes, donde estuvo Ceci y donde habló y compareció Nico Trotta, exministro de Educación de la Argentina. Sí, bueno, estuvimos reunidas en el Perón con Nicolás Trotta, que bueno, actualmente es diputado, que como dijiste, Nahuel, fue el ministro de Educación. Y bueno, evidentemente lo que más nos interesaba era que nos contara, bueno, cómo se están viendo las cosas allí de primera mano, ¿no? Entonces, yo rescato dos mensajes que él nos lanzó. Uno es la necesidad de la unidad del campo nacional y popular. Dijo concretamente, aquí no sobra nadie para poder enfrentar a Milei y al gran avance de la ultraderecha. Si Milei se hace con el liderazgo de la derecha, tiene un suelo electoral de un 40%, pero que bueno, hay un 60% que tendríamos que ir todos a una. Y bueno, también otra cosa que comentó, que creo que también hay que poner sobre la mesa, es la necesidad de trabajar activamente en una alternativa a las actuales políticas económicas, sobre todo de este gobierno, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer esa unidad, pero trabajando programáticamente para un poco definir, bueno, si llegamos otra vez al gobierno, que llegaremos. Nos recordaba las palabras de Pepe Mujica, que los triunfos no duran toda la vida y las derrotas tampoco. Así que él es, piensa, y bueno, yo coincido también, que finalmente este proyecto que se está queriendo realizar en la Argentina fracasará. Nos expresó la preocupación, que también comparto, de las cosas que luego nos va a costar mucho revertir. Y luego le hicimos una serie de preguntas ya más específicas sobre la reforma laboral o sobre la ley de glaciares. Entonces, bueno, pues, y también cuando él dijo aquí no sobra nadie, todo el mundo hay que sumarlo, le preguntamos que qué hacíamos con esos gobernadores que facilitan el hecho de que Milei apruebe determinadas medidas, como por ejemplo la reforma laboral en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, él insiste que sí, que hay que sumar incluso a los Pichetto, a los Moreno, a los Massa, él insiste que sí. Qué pereza dan algunos nombres, Ceci, ¿eh? Exacto, y ese uff también lo dijimos. Y bueno, él dice que todo el mundo tiene que estar, bueno, que después evidentemente no hay que dejar que te marquen agenda, que eso es un poco la preocupación que también le expresamos, ¿no? Muy bien que esté todo el mundo para que electoralmente podamos vencer a la bestia que actualmente nos gobierna, pero después, ¿qué hacemos si nos marca agenda? Bueno, fue un encuentro muy, muy lindo, muy grato. Le ofrecimos a Trota todo nuestro apoyo desde el exterior, desde Argentina Soberana, porque él estaba también interesado aquí en... había hecho una serie de reuniones con el PSOE, había estado en el Congreso de los Diputados, se había reunido con Zapatero y estaba también muy interesado en toda la legislación y lo que se está trabajando en España respecto a Internet y las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le dijimos que, bueno, que cuando necesiten algún tipo de apoyo para... respecto a bueno, medidas que se estén tomando aquí en España, porque, por ejemplo, yo le comentaba que con respecto al tema de la minería, porque él dice que él no está en contra de la minería cuando hablamos del tema de los glaciares, sí piensa que tiene que haber una minería sostenible, ¿no? Bueno, esto ya sabemos que desde ecologistas llamar sostenible a la minería, está un poco controvertido, ¿no? Porque la minería siempre es destrucción, tanto paisajística, medio ambiente, agua, etcétera, ¿no? Pero bueno, se puede hacer una minería más controlada, siguiendo unas normas. Entonces, bueno, yo le comentaba que según me dijeron a mí siempre los grupos ecologistas aquí en España tiene unas leyes de minería buenísimas. Lo que pasa es que luego no se llevan a la práctica, pero que parece que sí, que lo que es el entramado legislativo es muy bueno, así que también le ofrecí, mira, si en algún momento necesitas que te, digamos, algo al respecto, que te lo investiguemos o que te lo enviemos, aquí estamos para todo el apoyo, y él dijo que también contemos con él para lo que haga falta, así que bueno, muy lindo encuentro. Perfecto. Bueno, has hecho un resumen espectacular, pero hemos tocado unos 450 temas. Vamos a intentar bajarlo un poquito y quería preguntar, o sea, quería abrir un poco la mesa simplemente y también preguntarte a ti, Ceci, si por ejemplo, en esta reunión con Nico Trota, si os había comentado, si se estaba empezando ya a sentir la reforma laboral y todas sus consecuencias y cómo está viendo él a la sociedad después de una reforma que, recordemos, retrocede aproximadamente unos 100 años atrás en muchas de las cuestiones. La reforma, respecto a la reforma laboral, sí que es absolutamente regresiva, todo lo que ya sabemos, pero Claro, él dice que hay un problema en Argentina que es el alto porcentaje de trabajo informal. Fíjate que la cifra que dio, que a mí me pareció tremenda, no, yo no la manejaba, es que como hay como un 60% de trabajo informal. Eso quiere decir que toda esa cobertura de derechos que había antes de esta reforma laboral solo lo disfrutaban el 40% de las personas trabajadoras. Entonces, claro, esto hace que, bueno, pues que él, por ejemplo, está muy preocupado con los trabajadores de plataforma y decía que a esta gente pues no le va ni le viene porque no tienen ni vacaciones, ni si se enferman no cobran, tienen las 8 horas. Claro, pero es cierto, pero ¿sí? A mí lo que me pasa justo con esto, que coincido, y es parte del debate, ¿no?, que venía ocurriendo, es que más allá de que es cierto que había mucha gente ya en la informalidad, como a nivel Congreso retroceder en lo que ya estaba funcionando, para mí es terrible también. Porque es como, no solo no ayudamos a la gente que ya la estaba pasando mal, sino que, bueno, los que por ahí, para los que sí funcionaba, estos derechos estaban garantizados, tampoco van a estar garantizados. Sí, es que yo tengo la sensación de que son, si antes la gente tenía, el 60% era trabajo informal y el 40% tenía 10 derechos, ahora quieren que el 100% tenga 3 derechos. Entonces, claro, hay un 40% que pierde 7 derechos y hay un 70% que gana 3. Entonces, estamos para el orto igual. Claro. Sí. Yo creo que, no, vamos a ver, yo no le quito problema. Yo creo que es un poco la explicación de por qué no hay más contestación social. Lo entiendo, lo entiendo. Sobre todo, yo creo que a ese nivel, ¿no? No a que no se reconozca que es algo absolutamente regresivo. Y también habló de la problemática de la extorsión que Milei está haciendo a los gobernadores para conseguir sacar el apoyo del Congreso, ¿no? En cualquier caso, pues como también se maneja con decretos o simplemente pasa de largo por sobre el Congreso, tampoco es tan definitorio que el Congreso apruebe o desapruebe, mientras siga una cantidad de población importante todavía teniendo la expectativa de que realmente la situación mejore con Milei, ¿viste? O sea, eso todavía a mí lo que más me llama la atención de esta situación, precisamente lo que has dicho, ¿no? Que no hay respuesta social. Hay, pero digamos que en una medida mucho más pequeña de la que se podía esperar cuando estás en una situación como la que vive el país. Es evidente que aquí hay mucho de lo que vamos a hablar en un ratito con Pris y la gran influencia que ello tiene, y hablamos, por supuesto, de las redes sociales, pero me sigue llamando un poco la atención. Darío, que no has hablado mucho, te quería preguntar a ti cómo lo ves. Bueno, yo lo que veía es el tema de, bueno, con la legislación que nos lleva tiempos a un siglo, como nos prometió Milei, a un siglo hace. Si lo que pretenden es sacar a la luz ese trabajo informal, facilitándoselo a los empresarios, pero en una situación en la cual también se está destruyendo industria, trabajo, es un poco como incompatible, ¿no? Y más ahora con una situación internacional que tampoco es propicia para el trabajo, ¿no? Entonces, veremos si la situación no lleva luego a un estallido social, ¿no? Que por ahora no se produce. La sociedad lo está atajando de otra forma, ayuda familiar, otros trabajos, más horas, la migración, ¿no? Mucha gente también se está yendo. Mucha gente, tanto argentinos como migrantes que estaban en Argentina, ¿no? gente que venía de Bolivia, de otros países, se están yendo a otros lados también, ¿no? Se está yendo porque no hay trabajo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que lo de la explosión social empieza a ser como un que viene el lobo, pero nunca viene, ¿no? Porque ya van varias veces que parece que la situación llega al límite y al final el límite del argentino empieza a crecer a niveles extraordinarios. Quería hablar también de otra reunión que tuvimos, que tuvo Argentina Soberana y donde creo que estuvo también Cecilia, que es la que tuvimos el lunes pasado con Ofelia Fernández. Pero antes de eso, Ceci, ayer, Argentina Soberana también se reunió con Claudia Probeta. ¿Quién es esta chica? Cuéntanos, por favor. Claudia Poblete es una Poblete, sí. Es una nieta recuperada hace ya unos cuantos años y que colabora muy activamente con abuelas, ¿no? Claudia tiene una historia muy interesante porque ella no, aunque dudaba de si era adoptada o no, tenía algunas dudas porque a ella la apropiaron un teniente coronel y su mujer y tenían como 50 años cuando la apropiaron. Entonces, ella siempre pensó que era raro el tema de la edad y además no había fotos de ella chiquita, pero a pesar de eso, no se acercó nunca a abuelas, pero la detectaron por el parecido, porque dice que... Y porque cuando se la apropiaron, se la llevaron, ella ya tenía 8 meses, con lo cual ya había fotos de ella bebé. Entonces, cuando le proponen hacerse la prueba, ella no... Primero no quiere, después dice que la convencen, el juez la convence diciéndole, si estás tan segura que no es tu caso, mejor que quede comprobado y ya está. Entonces, entonces ella rechazó al principio bastante la cuestión hasta que finalmente, se vio la evidencia, tomó contacto con su familia verdadera y ahora es una... gran militante de la causa de abuelas y de la recuperación de los nietos y nietas apropiados, ¿no? Entonces, ella vino a Europa, se estuvo en Berlín porque unas fundaciones alemanas financiaron un estudio que se hizo desde abuelas, donde se relata primero cómo lograron llegar a lo que es el índice de la abuelidad. Eso es una cosa interesantísima que la vamos a tratar también en uno de los actos que vamos a hacer que después voy a contar, porque claro, al no estar vivos ni el padre ni la madre, pues el contraste de ADN no había forma de hacerlo. Por eso al principio los buscaban, iban a las guarderías, iban a los colegios buscando parecidos, pero eso claro es bastante incierto, ¿no? Y entonces, desde la ciencia se llegó a lo que se llama el índice de abuelidad, ¿no? Y que lo vamos a contar en ese evento que dije. Y esto, además de haber ayudado a recuperar, yo creo que no me acuerdo la cantidad de nietos ya, 140 por ahí, más o menos, nietos recuperados, nietos y nietas, aunque se calcula que hay como unos 500, pero dice que además han logrado descubrir realmente la situación de 2.000 personas que no han sido, no estaban dentro del contexto del terrorismo de Estado, pero bueno, yo creo que ustedes saben y es Vox Populi la práctica en Argentina habitual de ir de matrimonios que iban al norte y se volvían con un bebé, ¿no? Nunca sabía bien de dónde lo habían sacado. Lo que se contaba era que la madre no lo quería y no seguía los carriles habituales de la adopción. Entonces, esta práctica, pues bueno, por eso es muy importante la labor que ha hecho Abuelas. Y evidentemente este gobierno... las boicotea desde el minuto 1, les ha quitado todo tipo de subvención, por eso también están necesitando que nosotros apoyemos de todas las formas posibles para conseguir subvenciones porque, apoyo económico para poder seguir con su labor, ¿no? De todas las personas que trabajaban en Abuelas, más de la mitad se fueron a buscar otros trabajos porque no están pudiendo cobrar, aunque también hay gente que está colaborando como militante, ¿no? Pero claro, la gente necesita comer, necesita trabajar, con lo cual se ha tenido que ir. Nosotros el año pasado, en el 9 de julio, hicimos una recolecta para Abuelas y este año, en estos actos que estamos haciendo, también vamos a hacer, incluso hay obras de artistas, una de tu papá, Darío, de Justo Barbosa, un lienzo, y otro artista argentino, Mario Erlis, también ha donado otro lienzo. Vamos a hacer una rifa y también vamos a pedir donaciones para Abuelas en todos los actos que hagamos, ¿no? Evidentemente, esto es muy poquito dinero, con lo cual lo que tenemos que pensar es si hay fundaciones en España o hacer tipo crowdfunding. No sé, tenemos que usar un poco la imaginación, pero creemos que es muy importante que puedan seguir con la labor que están haciendo y recuperar la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Muy importante, sí, y esperemos que se pueda recaudar un poco y ayudar un poco más, porque es verdad que todo lo que tiene que ver, y en concreto Abuelas, y por lo que significa Abuelas, por lo que significan los desaparecidos para la Argentina de Milei, están siendo totalmente vapuleados. Te pido, Ceci, que seas un pelín más breve en esto, por favor, que es, cuéntanos así en breves líneas lo del lunes, el lunes 2 de marzo con Ofelia, porque de ahí vamos a ir a hablar con Pris de su documental, del de Ofelia, y de las redes sociales. Ay, bueno, quiero decir que Darío, también estuviste el lunes con Ofelia. No sé si lo querés contar vos o lo cuento yo. Ah, pues Darío, bueno, también te voy a pedir tu opinión antes, que no sabía que habías estado. Comenzá vos y vamos conversando, ¿no? Bueno, sí, muy breve, porque yo me enrollo mucho. Bueno, pues Ofelia vino para presentar un documental sobre la cuestión de las redes sociales, que le preocupa mucho el nivel de influencia que están teniendo, sobre todo con la población joven, ¿no? Ya incluso con ese documental está visitando escuelas donde les pasa el documental y después lo discuten. Y entonces, bueno, está ahí haciendo una labor bastante, muy interesante al respecto. Y luego lo que nos contó, referido a Argentina, bueno, pues ella lo que dice es que allí no están pasando las catástrofes que nosotros nos imaginamos de aquí desde 10.000 kilómetros, ¿no? Esto yo lo corroboro porque estuve en noviembre, ¿se acuerdan que lo conté en una ocasión? Y la verdad que uno llega diciendo, acá voy a encontrar todo lleno de escombros, ¿no? Y ves que la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo estuve, aunque también me fui a Misiones, a Posadas, bueno, pero la gente sigue yendo al supermercado, compra al mercado, va, viene, van a restaurantes, van a teatro, cine, o sea que la vida continúa, ¿no? Y bueno, que todo el mundo tiene que tratar de sobrevivir, salir adelante, y que quizás nos despierta cierta frustración porque esperaríamos un nivel de contestación mucho más grande que el que hay, y bueno, que nos tenemos que hacer también cargo de nuestros propios errores, de por qué estamos ahora en esta situación. Es decir, no fuimos capaces tampoco cuando, aunque se hicieron muchos avances cuando fuimos gobierno, no fuimos capaces de que la gente realmente notara una diferencia notable en su situación de vida, ¿no? Y con el tema inflacionario que evidentemente a la gente la afecta mucho. No sé, Darío, ¿qué más quieres contar al resto? Bueno, sí, salió ese tema. A mí lo que me importó y me llamó mucho la atención, que ella lo dijo, que es traer un tema que es político, llevarlo a la política, un tema en que está mucha gente joven, ¿no? metida mucha gente en general que ha transformado nuestras vidas y a darle esa connotación política de lo que ha implicado, ¿no? Porque en el vídeo que ya comentarás se explica, ¿no? También habló de, bueno, de un vídeo anterior que habló del trabajo. En este caso, digamos que es las redes sociales. Podrían haber otros temas, ¿no? Que es sacar a la luz temas candentes y que importan a la gente y por donde la gente se está moviendo, ¿no? Para dar una respuesta, ¿no? Puede ser legislar sobre para evitar todos los fake news, legislar para las actividades delictivas que se están produciendo a través de las redes sociales o de internet, pero también estar ahí, ¿no? Estar ahí y saber interpretar cómo ven la gente ahora, sobre todo también la juventud, su realidad. A mí se me ocurría cuando ella hablaba de trazar esa línea entre ese trabajo que hizo, que sería interesante ver, que es el trabajo, ¿no? Cómo ha cambiado para las perspectivas de las personas, para leerse a sí mismas, ¿no? Que antes, desde algunas teorías, desde teoría marxista, el lugar del trabajo sería esencial. Ahora nos encontramos en este espacio de la comunicación, que es mucho más general y también tiene mucha importancia en el mundo del ocio, ese otro espacio. Y a mí se me ocurría como una posibilidad indagar en el tema de los sueños, y más sobre todo teniendo en Argentina tantos psicoanalistas. ¿Qué nos está pasando en los sueños? Que también tiene mucha importancia porque se está interviniendo a través de fármacos, ¿no? La gente no descansa, habría que verlo, ¿no? Sería un tema interesante a trabajar. Y nada, comentar que también no sabía, pero iban los chicos de mi instituto, los vi allí en la sala, compañeras mías también del profesorado, ¿no? Que son gente de imagen y sonido. Y me comentaban sobre todo los profesores que era el vídeo que vamos a comentar, era un vídeo que sería bueno para mostrarlo en las aulas también acá en España, ¿no? Que es una realidad compartida y también para los propios adultos, los propios profesores, padres y demás. Bueno, y entramos yo creo que a comentar el tema. Sí. Yo iba a decir simplemente que este me parece uno de los temas más importantes de esta nueva era, el tema de las redes sociales y cómo nos está lavando el cerebro progresivamente y cómo nos está haciendo pensar como ellos quieren más que como nosotros queremos, sobre todo cuando la gente a día de hoy que quizá no está tan preocupada en lo que le rodea, sino más en sobrevivir con su día a día, pues es muy fácil entrar y penetrar en su cerebro a través de estas redes sociales. Nosotros no vamos a pasar el documental, obviamente, porque es largo y se haría un programa eterno, pero tenemos a Pris, que va a hacer un trabajo de explicación de ese documental y va a ser como si lo hubierais visto, ya veréis. Nada, Pris, cuando quieras nos cuentas porque abriremos la mesa después de lo que digas, a ver qué es lo que opinan de este tema que a ver qué nos comentas. Bien, a ver, sí, en principio arrancar con algo que me parece muy interesante de lo que decía Darío, de pensar nuevas formas de leer la realidad. Él proponía, bueno, investigar un poco los sueños, qué está pasando con la gente y demás, y yo me quiero quedar, quizás quedémonos con algo a lo largo de lo que vamos a charlar ahora, que es que no solo las redes sociales le están quitando la capacidad a la gente de leer la realidad, sino también de pensar, ¿no? O sea, como que hay algo a nivel ya extendido. ¿Cuánto hace que no leemos o que no escuchamos sobre nuevas formas de comprender cómo estamos ahora nosotros? Ciertamente hay gente intentándolo o haciendo esto que hizo Ofelia, que ahora nos metemos en eso, pero sí algo de... Claramente la realidad que estamos viviendo y el presente que estamos viviendo requiere sí o sí que encontremos nuevas formas de leerlo, de interpretarlo, porque ya las variables incluso cambiaron. Con respecto a esto, Ofelia, estaba pensando con lo que decías, perdona, Pris, sí, que hemos sustituido pensar por el scroll vertical de Instagram. Completamente. Cambiamos momentos, sí, en los que antes igual te parabas a pensar por ver qué pasa en Instagram. Y te digo que esto no es una cosa que sea. Es una cosa que te puede pasar en cualquier momento. Te metes en Instagram, empiezas a hacer scroll vertical y cuando te das cuenta, han pasado esos 20 minutos, 30 minutos que tenías para pensar y ya los has descartado, ¿no? Así que nada, vamos, Pris. No, completamente de acuerdo. Y bueno, justamente Ofelia se pregunta esto, que me parece que esto es el oro de la actualidad, ¿no? Personas que se estén preguntando esto, ella se lo pregunta y es qué le está pasando a nuestra generación. Y bueno, el documental en sí indaga sobre varias cosas, pero tiene estos ejes, ¿no? Ella lo que propone es un análisis desde un punto de partida que arrojan encuestas de que a partir del 2010 los indicadores de, por ejemplo, autoinfringirse dolor o de soledad o de depresión o de pensamientos suicidas fueron incrementando en segmentos de población de menores de 30 años, por ejemplo, o lo que es justamente la generación de ella. Y ella entonces va un poquito más adentro y empieza a investigar, bueno, ¿qué fue lo que pasó en el 2010? ¿Por qué a partir del 2010 estos indicadores empeoran? Y bueno, lo llega a un punto específico que es que a partir del 2010 hay un avance tecnológico con respecto a los teléfonos, es decir, como empieza todo esto de los smartphones a crecer muchísimo más, pero algo que parece bastante inocuo y no, empieza a haber likes en las redes sociales, empiezan a poder dar likes en las redes sociales. Y entonces ella empieza a hacer un raconto de cómo la generación de ella ya tiene 25 años, creció, es la primera generación que crece con redes sociales y con los smartphones. Y en un momento dado del documental a mí me pareció, yo tengo 36, entonces son 11 años de diferencia, me parece como interesante ya el salto de cómo ella identifica, por ejemplo, cuenta que en un momento iba hablando con amigos y que se estaba quedando sin batería y estaba en un taxi y que le resultaba como imposible pensar en que se iba a quedar sin batería y qué iba a hacer en ese tiempo que iba a estar en el taxi de donde el viaje de donde estaba yendo a donde iba a llegar. Y claro, yo me di cuenta como de que quizás a mí no me es tan imposible pensar en qué hacer si no tengo, digamos, el teléfono. Es verdad que todos hoy por hoy dependemos muchísimo de nuestro celular, pero ahí como que incluso yo vi ya algo generacional de decir, claro, este es el impacto real que genera y tangible en una persona que creció con redes sociales y con todo ese bombardeo con respecto a alguien 10 años más o 11 más arriba en ese sentido, en la escala cronológica, ¿no? Y después recordaba algo de, porque ella dice, entonces empieza a hacer una triangulación de cómo ese impacto de los likes y a partir del 2010 empezó a generar todo tipo de desórdenes psicológicos y emocionales en las personas. Entonces me acordaba, por ejemplo, esto, ¿no? Y dije, claro, era cercano. En 2012 yo llegar a la casa de una amiga a estudiar y que me dijera, y esto sin carga valorativa, por supuesto, que me dijera, no, estoy medio mal porque hoy cambié mi foto de perfil y no me han dado tantos likes. Entonces, evidentemente, como que, y esto yo me lo había olvidado y lo recordé a partir de volver a ver el documental, y me puse a pensar, ¿no? Evidentemente, como cómo nuestras vidas fueron cambiando a medida que empezamos a tener redes sociales, y bueno, después Ofelia como, bueno, habla de esto, del tema de los smartphones y hace una comparación en un momento muy certera con respecto a las redes sociales cómo se generó un nuevo contrato social que establecía que lo que pasaba en redes sociales era lo real, la verdad, y que por eso hay como una pulsión constante de compartir todo. O sea, de que, bueno, si no lo estoy compartiendo, entonces la pregunta, ¿no? ¿Está pasando realmente? Y entonces, Que ella lo que decía era esto, ¿no? Que esto es lo que me pareció interesante. Lo comparaba con respecto al oro. O sea, que el oro por sí tenía un valor específico y que también en un momento dado hubo un contrato social que se traspasó ese valor de dejar de usar el patrón oro al papel. Y que todos acordamos, ¿no? Eso. Y ella entonces decía esto, como bueno, con las redes sociales hoy por hoy pasa algo. Y después llevaba el análisis no solo a eso, sino también a el impacto que tiene en los niños que están creciendo rodeados de pantallas, lo que está pasando con eso específicamente. Hablaba de una decisión no tan consciente, pero sí como estandarizada de los padres de decir, bueno, ¿no? Los miedos que había antes con respecto a que si mi hijo sale, le va a pasar algo, y entonces preferible que esté en casa con las pantallas, y cómo eso se pasó por alto los otros peligros que podía haber, que bueno, que son los que acabamos de mencionar. Y después entonces ella lo que dice también es algo de, no para que todos salgamos corriendo a destruir las pantallas y a dejar de tener redes sociales, pero sí como empezar a hacer un mea culpa de qué impacto está teniendo esto. Traía también al documental una encuesta sobre un segmento de niños de entre 6 y 12 años que se les preguntaba, digamos, qué interacción tenían con sus padres, y que ellos contestaban de que cada vez que habían intentado jugar con sus padres, los padres también contestan de que, bueno, que están cansados o lo que sea y que están con pantallas. Entonces ella lo que decía es, bueno, los niños también están teniendo como mucho acceso a las pantallas, pero los adultos definitivamente también. Y entonces ella otra vez, como algo que me gustó del documental es que en ningún momento es, digamos, punitivista o hay algo de, bueno, listo, está todo perdido, sino más bien es una reflexión que ella propone de, bueno, a ver, nosotros en este momento, esto es lo que está pasando, ¿qué podemos hacer con eso? Y eso me lleva a otra cosa, que es que ella dice en un momento que al humano lo define la capacidad de crear ambientes. Y entonces esto sí es algo que yo me preguntaba durante el documental, es, bueno, entonces, digamos, podemos crear algo mejor teniendo esta información, que es que hay toda una generación que creció de una forma y que tiene un tipo de traumas específicos que también nos atraviesan a otras generaciones por tener acceso a un smartphone. Por otro lado, ¿qué generan las redes sociales? ¿Qué nos están quitando? Nos están quitando lo que dijimos hace un ratito, la capacidad de pensar, la capacidad de aburrirnos, la capacidad de distraernos, nuestra propia percepción del tiempo, de conectar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos. Por otro lado, algo que mencionaba también Ofelia era que la realidad en sí es como muy agotadora. Entonces, obviamente las redes sociales son un escape. Si nosotros tenemos un trabajo muy precarizante, vamos a llegar a nuestra casa y lo que antes era prenderse un pucho, que ella también como hacía una triangulación en un momento con la industria, o por ahí tomar algo, es bueno, me siento y me pongo a scrollear, ¿no? Y digamos, esta falsa sensación de que porque estamos todos alrededor de una mesa, mi hijo por ahí está viendo Paw Patrol en otra pantalla, estamos juntos y conectando, y la realidad es que no. Y lo peligroso de todo esto también, y otra vez la pregunta es, ¿podemos crear algo mejor? Es que nos saca las redes sociales muchas veces por distraernos y por quitarnos esta capacidad de pensar. La noción de que está en nosotros y nosotros tenemos el poder de también intervenir el engranaje político y lo social. Y esto se conecta a algo que decías vos, Nahue, hace un rato de siempre parece que esta vez lo que está pasando a nivel social va a generar un estallido social o va a generar que la gente salga a la calle, que la gente diga, bueno, listo, hasta acá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué hasta acá no? ¿Por qué nunca llega ese momento? De que llegue a la calle, la gente que salga a la calle. Exacto. Que de... de una reacción en las redes sociales, sí, pasar a la calle. Sí. Yo no sé si eso es una necesidad. A lo mejor es al revés. Lo que están esperando muchas veces es lo contrario, que de la calle pase a las redes sociales. Yo me acuerdo hice un artículo sobre el análisis de la campaña de redes sociales que hizo Macri para su uh-huh. presidencia, incidían mucho en que habían intervenido a través de redes sociales y sí. que querían hacer una especie de momento fundacional, como un 17 de julio, esa sí. es la fecha, en el cual el descontento contra el gobierno peronista se traducía en un surgimiento orgánico de la queja en las redes sociales. En este caso, creo, no era Instagram, no era. Incidían mucho en una red social que yo no manejo, que era. No era Instagram. ¿Twitter? No era Twitter, no era Facebook, era. Discord, TikTok. Era otra. El que llevaba la campaña incidían mucho en ese surgimiento orgánico de la gente, que si un millón de personas en un momento fundacional dijeron basta. Entonces, muchos están en esa pantalla, quieren verse reflejados sí. en esa pantalla. Muchas veces no es encontrarse en la plaza, ¿no? Entonces hay que ver si es el momento de encontrarse en la plaza para ese descontento o es el momento de encontrarse en esta nueva plaza que son las redes sociales, estos lugares de encuentro, con los peligros que tiene, que puede ser manejado por la lógica de los algoritmos, ¿no? Pero bueno, también en las sí. plazas. En las plazas los algoritmos existían, ¿no? El 17 de gente tenía que cruzar el río porque les habían cortado el puente. Entonces, ¿cómo es la nueva situación? ¿No? Es que, a ver, en teoría política siempre se habla, ¿no?, de inputs y outputs. Las leyes, todo el engranaje político se da a partir de las necesidades sociales, y las necesidades sociales se tienen que expresar en la esfera pública. Entonces, si los, digamos, la gente de a pie perdió la capacidad de expresar en la esfera pública sus necesidades sociales, no hay forma de que puedan crearse políticas que los representen. Y en este sentido, Ofelia, ella hablaba de esto, ¿no? O sea, decía que hay un abismo entre causa y efecto, como que las redes sociales le atrofiaron la capacidad de comprender y pensar a las personas, y que la gente usa las redes sociales sin saber realmente cómo funcionan, cómo funciona el algoritmo, qué les está queriendo decir, que el algoritmo es muy astuto, es cada vez más sofisticado en mostrar esto, ¿no? Pequeños fragmentos de cositas que creen que pueden llegar a pensar, y son así, son como pequeñas cositas, como que queda en eso, ¿no? O sea, porque vos vas scrolleando y ella decía esto, el ejemplo de tenés un mono comiendo una banana y después tenés una receta de algo y después tenés por ahí un pedacito de un discurso en el Congreso de algo que alguien dijo. Entonces, como que el pensamiento como que queda ahí, no arranca nunca. Y me parecía interesante esto, ¿no? Cómo está pasando que hay desastres o cosas que se están haciendo a nivel gubernamental extendido a nivel mundial y no hay un descontento social expresado en las calles. O sea, como se arman marchas, pero no hay algo sostenido. Entonces, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿están realmente haciendo eso las redes sociales también, atrofiándole la capacidad de pensarse a alguien como un decisor en el engranaje social también, de que tenemos el poder de poder organizarnos y de poder tomar decisiones y de poder decidir a través del voto, ¿no? También, fundamentalmente, ese es el fin del camino, ¿no? Obviamente a través de la expresión de salir a las calles y demás y organizarse, pero el voto es lo que toma lo definitivo al final de todo eso. Yo aquí sí. Vamos a ir cerrando porque se nos acaba el tiempo y todavía necesitamos que Ceci nos dé las pautas de Argentina Soberana. Vamos con eso, Ceci, pero antes quería simplemente decir una cosa que creo que no habéis tocado y que me parece trascendental en todo esto, es la aparición y a la vez creación o financiación de los influencers, ¿no? De las personas que hacen que tú en un momento dado no salgas a la calle porque ellos te dicen que mejor que no salgas, ¿no? Influencers que llega a un punto en el que pueden llegar a tener incluso más trascendencia que esas personas que acaban siendo votadas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, una de las decisiones que tomó China de que los influencers, para ser influencers, tenían que demostrar conocimientos certificados en esa cosa de la que iban a hablar, es una forma de intentar regular precisamente pues que no haya una persona que por sus propios intereses o que financiada a través de los millones de seguidores que tiene pueda dar un mensaje erróneo, falso, manipulado y que cale más que incluso un discurso de Kicillof, por ejemplo, ¿no? Y al final ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo con las nuevas generaciones. Espectacular lo que nos has traído, Pris. Yo la verdad que me parece, y siempre que estamos en las charlas de Argentina Soberana lo digo, me parece uno de los temas trascendentales del siglo XXI, que a veces incluso se habla poco de las redes sociales y mucho de las medidas, y a veces hay que hablar antes de qué vamos a hacer con esas redes, de cómo vamos a gestionar para que Elon Musk no decida cómo es el pensamiento de todas las personas que habitan en este planeta Tierra, así que veremos si lo podemos conseguir. Y para cerrar y antes de despediros, quería que Ceci nos cuente qué es lo que se viene para estas semanas. Recordamos que este mes es especial, es marzo y Argentina Soberana siempre muy presente. Hola, bueno, temazo, ¿eh? Tenemos que seguir tratándolo porque es súper interesante. Pero bueno, como todo el mundo sabe, es el 50 aniversario del golpe cívico-militar genocida en Argentina, por lo cual desde Argentina Soberana pensamos que no lo podíamos conmemorar o recordar como una fecha más, sino le teníamos que dar bastante más relevancia. Entonces hemos organizado varios actos. El primero es el próximo martes 17 de marzo, en el Teatro del Barrio, que queda en Lavapiés, en la calle Zurita 20. El evento se llama Voces contra el Olvido, es a partir de las 7 de la tarde. Va a haber lecturas dramatizadas, va a haber vídeo, va a haber música en directo con WADA y va a haber dos mesas redondas muy interesantes, una sobre el tema de la identidad, donde va a estar la cuestión de la abuelidad y el aporte de la ciencia para esto, y otra más de tipo jurídico-político, donde va a estar Baltasar Garzón, María Eugenia Rodríguez Palop, Gerardo Pizarello, Manuela Bergerot, y también como queremos hacer un parangón con el tema de España, los desaparecidos españoles y la memoria histórica, va a estar Rosa García de la Comuna de Española. Y luego el día 19 en un bar en Capitán Beto, que queda en la Plaza Puerta Cerrada 6 en La Latina, a las 7:30, el evento se llama Hace Memoria, pues esto va a ser un recital literario donde varias personas van a leer poesías en alguna manera relacionadas con lo que estamos ahora mismo, y también hay fija una exposición de fotografías y en un apartado obra de Justo Barbosa, también puesta ahí en la pared. Y también va a haber música en vivo. El día 21 en Espacio Late, que queda en San Hermenegildo 5. Perdón, pero tienes un minuto para terminar de contar. Bueno, pues nada, en el Espacio Late Memorias Cruzadas, donde se va a hablar precisamente de la relación entre España y Argentina respecto al tema de las desapariciones y el robo de niños y nietas y nietos. Y por fin la gran manifestación en la Plaza del Callao, día 24 de marzo a las 6:30 de la tarde, a la que convocamos a todo el mundo. Tiene que ser multitudinaria, como ha sido todos estos últimos años, donde hemos reunido más de 400 personas, donde también habrá música en directo, leeremos manifiesto y se hará la famosa ronda alrededor de la Plaza del Callao. Espectacular, Ceci, gracias por esa síntesis del final. Como has metido tres marchas más, espectacular, ha sido maravilloso. Bueno, nada, vamos a cerrar aquí. Nada, nos quedan 30 segunditos, un minuto, y simplemente quería daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado y, como no, a ti, Ceci, por toda la información que nos has traído. Muchas gracias. Darío, también a ti, muchas gracias por toda la parte de producción y también por todo lo que nos has comentado por aquí. Y gracias también, por supuesto, a Pris, que hoy nos ha traído todo lo de las redes sociales, lo de Ofelia, y ha sacado este temazo para que podamos comentarlo. Bueno, espero que os haya gustado. Ya nos diréis qué opináis. Y el próximo programa os traeremos más cositas y también cómo ha ido ese 24 de marzo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en otro programa de Los Orcos. Chao. Fuerza, bien, gracias. Ya, lo he clavado, quedan 30 segundos literal. Ajá. Vale, chicos, un abrazo. Está chulo. Chao, chiquis. Darío, luego hablamos por el grupo. Dale. Muy bien. Sabes que esto se va a cortar. Chao, chao. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.